ronda, sí, sí, eso ya. Está bueno. ¿Cómo has estado? Pues bien. ¿Sí? Ah, qué bueno. ¿Y tú cómo te ha ido? Pues yo ya tengo trabajo otra vez. Ah, ¿estás ahorita entonces ya? Ya, en ya, empresa. Sí, en una construcción. Ahí por la avenida esta, San Felipe. Ajá. Un edificio de 4 niveles, ahí estoy. Ah, trabajo para un año. Para todo un año. Sí. Ah, qué bueno. Chingo de jale. Está grande el edificio y... Sí, es como toda la cuadra. Le falta mucho. Ah. Es que lo están derrumbando de adentro y lo van a volver a levantar. Ah, ¿no es por alcalde? No. ¿Por qué? Ah, no. A una cuadra y media de alcalde. Ah, sí. Pues ahí viene por allá por alcalde, cerca de allá del Push, hay unos que están tumbando. Sí, sí, pero ese no es por el Push, ese es más para atrás. Acá. Ajá. Ah, pues qué bueno. Sí. Qué bueno, para que no pases el 5 años sin trabajo. Sin trabajo, no, esa era mi pena. Yo estaba angustiado y sin celular para llamar a mi familia. Sí. Ajá. ¿Cuánto llevas ya ahí ahorita? ¿Ah? ¿Cuánto llevas ya que entraste? ¿Hace cuánto tiempo que entraste? A chambear con ellos. Ajá. 3 días. 3 días. Ah, sí, mañana es mi cuarto y ya el sábado me pagan. ¿Te han pagado por semana? 2000 los que voy a sacar. Qué bueno. Ya voy a volver a comprar mi celular o algo. Qué bueno. Y ya para que te pidan alguna renta, ¿verdad? Ya rentas en algún lugar. Sí. O sea, bueno, ya está rentando, pues en algún lugar que te convenga más, no, que sea más seguro, ¿no? ¿Cierto? No, ahí está seguro. Sí, ahí es seguro la chamba. No, pero digo, que rentes en un lugar más seguro, digo, mejor, para vivir. Me van a dar ahí en el edificio. Ah, sí. Sí. Aunque sea. Mira, es un hotel de lleno de apartamentos y lo están botando, pero el último nivel, como ese, llegan ya de último. Ajá. Me dieron dónde quedar ahí. Ah, o sea, ahí va a estar todo el tiempo que estés. Sí, y no me van a cobrar. No, pues que a todo. Entonces voy a poder ahorrar. Ya uno va a poder comprar ropa, ya va a poder estar un poquito mejor. Ya todo. Porque vieras qué feo andar sin trabajo. Sí, no, sí, no, yo sé cómo está eso. Sí, peor que ya no están dando de comer acá. Ahora hay que batallar para conseguir la comida y pagar el cuarto. Sí. Mejor pues con esta chamba, seguro. Qué bueno. Porque sí, ahí. Están pidiendo que lleguemos más temprano. Sí, están ahí con cosas. Bueno. Sí. Que te vaya bien, Luis. Hasta luego. Ahorita estoy yendo a una fábrica de juguetes. Una fábrica de juguetes, a la fábrica a la que han ido algunos de los que han estado ya. De hecho, ahorita me acabo de encontrar a Luis. Él fue el que me. ¿No es el vecino de bicicletas? Estoy yendo de vez en cuando ahí en la fábrica y estoy estudiando. ¿Qué estudias? Estoy estudiando programación y algunas otras cosas. ¿Qué crees? En los baños de aquí de abajo son cuadrados y no se redondos. ¿Pero se le queda? Pues lo que pienso es de que ¿cómo dicen? Donde va ajustado el aparatito, no sé si es lo mismo que el de arriba, porque como es cuadrado. Chequen eso, si se pueden, que no cuelguen mucho nomás, que no cuelguen mucho. Ah, sí. Sí, por mientras. ¿Tienes tu programación? Sí, estoy haciendo programación en inglés. Ahorita estoy haciendo cursos de capacitación en una universidad que se llama Universidad Tecnológica de Ternos. Pero es por internet. Y a mí se me hacen muy bien los cursos porque aparte de que dan certificados que tienen validez oficial en clase, se me hace muy, muy apegado. ¿Cómo se llama la escuela? Se llama Capacítate para el Empleo.org. ¿Cuánto te paga la bicicleta? ¿Cuánto me paga? No, sí, es que por un momento pensé que te referías a una bicicleta que estoy rentando, que no me pagan, yo pago. En las bicicletas pagan 200 pesos al día. Le he invitado a varias personas de aquí. ¿Quién está yendo? ¿No está yendo? No, ahorita no, aparte de mí. ¿Si hay lugares para...? Sí, de hecho, ahorita ando viendo esto. Ahorita invité como unas 30 personas. Vengo de eso. Y mañana espero llevar entre 5 y 10 personas. Pero de aquí, pues, nadie se ha querido contar. Ahorita es que sea la cena, para me acuerdas, para no dar la cena, avisar. ¿Sí? Para ver cómo lo muevo, por lo menos. ¿Sí? Pues gracias. Sí, de nada. ¿Te parece? ¿Cómo está? ¿Cómo te fue? ¿Bien? Así es, madre. Ahora sí me estoy bien de interesa, tío. Ahora sí me agarré, comí, viajé. No, hombre, soy un viajero del futuro, yo soy un viajero del tiempo. Sí. Es como me catalogo, un viajero del tiempo. Todo bohemio, romántico, pendejo, loco. Pero gracias, me fue muy bien. Voy a ti, ¿cómo te fue? Tengo rato, me lo dije cuando estoy. Me fui más o menos. Ah, qué bueno. Espero que mañana me vaya mejor. Primeramente Dios que sí. Te seguro que sí. ¿Una mosquita? ¿Te la regalé una moja? Sí, pero la que le he dado a su hija. Está bonita, su color. Oye, el baño, que tengo mucho ganas de dejar. ¿Cómo, papá? ¿Cómo? Está bien, papá. Thank you. Yo pensé que era más temprano, creo. ¿Sí? ¿Y te asignaron al tiempo? A ver si sabes, me toca. Ah, no, yo pensé que te revieron la campana. No, a mí me tocó allá abajo. Porque llegué, nunca me han movido de ahí. Será porque estaba lleno cuando yo llegué. Y cuando llegué había como tres cámaras vacías también. Si te ven bien ahí, pues ahí te quedas. ¿Cómo te ha ido en el trabajo? Bien. Sí, lo vi. Ya te llamé. Sí. Lo mismo. Va a recoger la cabeza antes de que caiga. Thank you. Los tenis hacen juego con el suéter, ¿verdad? Y la cachucha. El azul. ¿Te gusta el azul? Sí. ¿Cómo? ¿Dónde ves? ¿Velcro, verdad? ¿Tiene velcro? Yo tengo unos tenis, bueno, tenía unos tenis allá donde vivía. Dejé unos tenis que eran de velcro también, con cierre de velcro. Sí. ¿Hace muy velcro? Sí, ya sabes que me gusta. ¿Tienes otro tenis entonces? No. ¿Y los quieres vender? No. Ah, yo te entendí, los vendo en 50 pesos. Yo te lo digo, pago yo. Ah, sí, es eso. Pero sabes que si lo quieres, pasa, machado. ¿Alipado? Sí. Todo me duele. Thank you. Thank you. zapatitos, van a volar, ¿No son los tuyos, verdad? No. ¿No? No. Ya arreglé estos, mira. Estos me encantan, me gustan un chingo. ¿Sabes para qué me gustan? Para hacer ejercicio, para ir al gimnasio. Para eso me gustan estos cabrones. Son unos Náutica que tengo de qué rato. Ya tengo como un año y medio de tenerlos. Y gracias, Juan, ahorita voy. Ah, ya. Sí, no sé qué es lo primero. ¿Vamos a hacer, Juan? Bueno, muy bien. Necesitamos, Señor, necesitamos que tú nos des aliento, que nos bendigas y nos acrementes nuestra fe. Por eso te queremos bendecir, glorificar con la oración que tú nos enseñaste. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdonad a los ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. No malamente. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, Santa María, Madre de Dios, Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como en principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Padre. Puedes sentarse. Hoy el Evangelio está tomado de San Lucas, capítulo 19. Dice así: mientras la gente escuchaba a Jesús, les contó una parábola porque estaba cerca de Jerusalén y ellos creían que el reino de Dios iba a manifestarse inmediatamente, y les dijo: un hombre noble partió a un país lejano para ser coronado como rey y regresar después. Llamó a 10 criados suyos y a cada uno le dio una importante cantidad de dinero diciéndole: haga negocio mientras regreso. Pero sus conciudadanos lo odiaban y enviaron detrás de él una embajada a decir que no lo serían como rey. Cuando regresó, investido del poder real, mandó llamar a sus criados, a quienes había dado dinero, para saber cómo había negociado cada uno. El primero se presentó y le dijo: Señor, tu dinero ha producido 10 veces más. Y él le dijo: muy bien, has sido un buen criado, puesto que has sido fiel en lo poco, recibe el gobierno de 10 ciudades. Vino el segundo y dijo: primero el Señor ha producido 5 veces más. Y también a este le dijo: tú recibirás el mando sobre 5 ciudades. Vino al otro y le dijo: Señor, aquí tienes tu dinero. Lo he tenido guardado en un pañuelo, por temor a ti, que eres un hombre exigente. Pues recoges lo que no dejaste y quieres cosechar lo que no has sembrado. El Señor le contestó: eres un criado malo, y tus mismas palabras te condenan. Sabías que soy exigente, que recojo lo que no dejé y cosecho lo que no sembré. Entonces, ¿por qué no depositaste el dinero en el banco para que, al regresar, lo recuperara con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quítenle lo que tiene, quítenle todo lo que le di y entréguenselo al que lo hizo producir 10 veces más. Le dijeron: Señor, pero si ya tiene 10 veces más. Pues yo les digo, al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará, incluso lo que tiene. En cuanto a mis enemigos, esos que no me tenían como rey, tráiganlos aquí y mátenlos en mi presencia. Y dicho esto, Jesús siguió su camino, subiendo a Jerusalén. Palabra de Dios. A ver, vamos a compartir esta noche. ¿Qué les dice esta parábola? Primero, a él lo iban a coronar como rey. Se fue, pero a donde llegó, no lo quería. Pero eso no quiso que lo coronara. Entonces, repartió talentos, dinero para que lo pusieran a trabajar. Pues cualquiera lo hubiera gastado el dinero, si lo hubiera dejado, cualquiera, la neta. Y luego lo que yo no entiendo, si es Dios, ¿cómo va a mandar matar a personas? Si era un Dios, según. No es una palabra de nada. Yo no creo nada de eso. Mira, esto es. Por eso. Yo hasta no ver, no creer. Okay. Y como no he visto nada de que resucitó, no creo en eso. No. Ahora ya. Tú no estabas vivo. A mí no me van a engañar con eso. No, a ti no pretendo engañarte primeramente. ¿Verdad? Pero por respeto a los demás. Está bien, no, está bien. Ya lo voy a dejar hablar. Y el último, si tú quieres, hablamos. No, no tengo nada que hablar. De eso no me interesa. Ok. Pues aquí dice el Señor que uno no lo quería. ¿No? En el mundo actual hay muchos que no lo quieren. Que no creen en él. ¿Cómo le llaman eso? Ateos. Pero prosigamos. Al regresar, unos le dijeron: así tienes tus talentos, te producieron 10, y otro le dijo: te producieron 5, y uno dice: tú eres exigente, y quieres recoger donde no haces nada, quieres cosechar y no siembras. Yo creo que ahí se está hablando al respecto de, bueno, como un mexicano, pero dices, tú también, pero tú no, tú lo aguantaste, y bueno, amigo, ¿por qué no cosechaste ahí, guardaste en un barco? Hay mucha tela de donde cortar, ¿sí? ¿Verdad? Mucha tela de donde cortar. Aquí, lo importante es que si Dios te da talentos, por principio de cuentas nos da talentos a todos. El hecho de que nosotros estemos vivos ya es un talento muy grande. ¿Cuáles son los dones que nos da Dios? Esto es un regalo, pero los dones para poder vivir Mire, nos da 7 dones: sabiduría, inteligencia, entendimiento, yo sé, el don de consejo, el don de la caridad, y el sanar. Esos son extraordinarios. El don de temor de Dios. Todo esto para que nosotros podamos vivir. Entonces tienen los dones y las virtudes fundamentales, ¿no? De los dones, sí. De los dones, tú haces virtudes. Si a ti el Señor te dio capacidad para leer, pero si tú te esmeras en leer, no solamente tu idioma, te esmeras a otros idiomas, te esmeras en saber leer correctamente. Hay millones de personas que se hacen millonarios por el hecho de saber leer bien. Fíjate. ¿Por qué? Porque estudian eso, cómo leer. En la lectura hay puntos, hay comas, hay guiones, punto y coma, ¿verdad? Y entre comillas. Comillas, y lo enseñan. Lo enseñan a la gente. Cuando tú lees una lectura bien leída, te abre tu entendimiento. Pero si la lees de corrido, no le vas a entender. ¿Sí? Nos da sabiduría, para que tú desarrolles lo que tú quieres, lo que más quieres, según lo que tú escojas en el mundo, tu vocación. Todos tenemos vocación. Todos hacemos distintas cosas, ¿verdad? Yo no sé, tú trabajas al albañilería. ¿Qué haces tú? Estoy estudiando programación. Programación. Algo moderno, ¿verdad? ¿Moderno qué? ¿Comunicaciones? Informática. Informática. Comunicación también. Todas las cosas van evolucionando según la época. Pero estás desarrollando un talento. Cuando tú termines, ¿qué va a pasar? Tiene que ir mejor. ¿Verdad? Entonces, aquí se trata, esta es una parábola de Dios. Es para hacernos pensar. Claro que, ¿cómo un Dios puede matar? No, esa es una parábola. Dios no mata. Dios es un Dios de vida. ¿Sí? Nos da vida. Dios no puede matar. Pero si hablamos de matar, uno solo se mata. ¿Verdad? Porque si no haces trabajar tus talentos, si Dios te da entendimiento, entonces, ¿dónde queda cuando uno dice que Dios tiene un plan y un camino para cada uno? Claro. Claro. Era conforme a nuestras habilidades, conforme a nuestros trabajos. El Señor tiene un camino preparado para nosotros. Pero es que es posición de nosotros si queremos estar de este lado o del otro lado, no por decir algo, no por decir que si es plan, voy a hacer esto, lo voy a hacer. Y si no, da la decisión. Tú desarrollas, por ejemplo, esos dones, ¿verdad? Esa es la opción. Tú desarrollas esos dones. ¿Sabiduría? ¿Cuántas cosas no puede hacer con sabiduría? ¿Cuántas cosas no puede hacer con lo que me refiero con eso es de que aunque Dios nos dé sus dones, el plan de Él es que en un momento determinado, darnos ese tipo de dones, tal vez no sea cuando estamos jóvenes, tal vez no sea ahora de viejos, pero más adelante, de una u otra forma, Él se va a acomodar ese tipo de dones, ese tipo de virtudes a cada uno de nosotros. ¿Cuántos años tienes tú? 50. 50 años. Y está estudiando. Cuando son materias que pudo haber estudiado, ¿qué tal? Si el camino de Dios que tiene preparado es de que sabe estudiar informática y todo eso, después le va mejor en un puesto de estatus. Es que depende de la vocación, que tú tienes. Puede ser una vocación o trabajo, o sea, es la decisión de Dios y sí, cada uno de nosotros, ¿no? Claro que va, que está compaginado. Dios nos da esos talentos para que nosotros los trabajemos. Aquí habla de dinero, pero es para que nosotros entendamos los talentos que Él nos da. Ponlos a trabajar. Y ahí dice, al que hizo 10 más, le dio 10 más. ¿Qué quiere decir? Cuando tú termines, empiezas a trabajar y te va a dar más. Más. Y ojalá que esos talentos tú los utilices en las personas que no tienen muchos talentos. ¿Sí? En las personas que no pusieron a trabajar sus talentos. O las personas que un día cayeron. Yo me refiero a los que tenemos altas y bajas. ¿Sí? O sea, que el Señor te duplique lo que tú hiciste, no está bien para hacer obras de caridad. ¿Tú me permites? Sí. Lo que yo digo es porque el Señor, yo pienso que el Señor tiene un camino preparado para cada uno de nosotros. Claro. Y por lo menos, porque a través de experiencia, pues yo tuve todo mi equipo para hacer mi trabajo. Todo mi equipo, todas las herramientas, todo tuve, la droga, todo. Pero no me iba bien. Yo tenía todo el equipo. Y le buscaba y no me iba. Entonces yo era desesperado, fui, vendí todo mi equipo, agarré un balde y cuatro trapos. compré un algodón, compré un limpiavidrio y me fue mejor. Ese día hice más dinero de lo que había hecho con toda mi herramienta que me daba en las hojas, gastando gasolina, gastando eso y el otro. Pero no me iba bien con todo lo que yo tenía. Me deshice de todo, agarré un par de unos trapos y me fue mucho mejor. Hay muchísimos casos así. Muchísimos casos así. Entonces va otra vez al círculo. Dios tiene un camino preparado para cada uno de nosotros. Las habilidades y las virtudes que uno pueda tener, puede hacer de que estén ahí. Pero es decisión de uno como las quiere. Claro. Tú lo buscas, tú buscas tu vida, ¿verdad? Tú tienes que explorar tus talentos. Por ejemplo, tienes tu negocio, ¿verdad? ¿Hacías publicidad en esto? Sí. ¿Cambiaste de zona? No. ¿Qué haría yo? Hacer un canvaseo, una investigación de mercado. Bueno, aquí no hay suficiente gente. Sí, pero eso ya es adentrado totalmente, pero uno que vive la vida diaria en la calle no puede tomarse el tiempo de estudiar la situación, sino de que salirle y agarrar lo que uno necesita. Sí, pero con la ayuda de Dios. Claro, pues otra vez, pero para eso, para cada uno de nosotros, es que necesitamos hacer crecer nuestros talentos. Fíjate, los grandes, las cosas grandes que Dios nos da. Yo lo acabo de leer y creo que también es semejante a las 10 jóvenes vírgenes. Sí, a una grupo hicieron oración y las otras no. Dicen que las otras cargaron el aceite para poder prender la luz. Sobrevivieron. 5 nomás y las otras no. Soñaron. Y os enseñaron, pues vinieron. Y cuando llegó el novio, dice que nada más las 5 se fueron y ya se llevan. Grande mirandilla, ¿verdad? O sea que siempre hay que estar preparado para lo que viene. Fíjese, hay un fenómeno que estamos viviendo en la actualidad tan grande que a veces ni nos damos cuenta. El cambio en unos 30 años han sido enormes. La tecnología está muy avanzada y se están quedando cortos. Okay, pero ese es el plan que Dios tiene para uno, para quedarse uno corto. No. Entonces, el plan es individual y la decisión es personal. Exacto. Es oración. Por eso, nos dan esos dones. No. Uno tiene que estar en la parábola donde dice eso, que hay que vigilar. La palabra. Hay que vigilar los tiempos, vigilar lo que está pasando. Dios es sabiduría y la comparte con nosotros. Pero uno tiene que estar siempre con las antenitas puestas. ¿Qué está pasando? ¿Cómo va a ir mejor? No podemos sentarnos. No podemos simplemente no hacer nada. Tenemos que pensar y que analizar la situación. No es fácil la vida. Lo que el Señor nos está diciendo hoy es que pongamos a trabajar nuestros talentos. ¿Ok? Mire, hay historias en las Sagradas Escrituras de personajes que hicieron maravillas, hicieron cosas imposibles con la ayuda de Dios, como usted dice. Podemos hablar de David. Podemos hablar de... Pues a mí es que más me impresiona que todo esto es Job. Pero mira, estamos tocando un punto donde tenemos que poner lo que Dios nos da. El pueblo de Dios, tú estás hablando de cosas materiales. Fíjate, Job se humilló tanto que no le importó lo que tenía. Estaba bien. lo que tú hiciste, tú te desesperaste. Puede ser. Eso es. Tú vendiste todo y te quedaste sin nada. No te vienes, ¿eh? Pero tenías herramientas, y eso es lo importante. La humildad es personal, exacto. Eso que el trabajo es algo externo. Cuando yo iba a la escuela, me decían los maestros, llegábamos y nos sentábamos cada quien en su asiento, y llegaba ese hombre y decía: ¡Despierte! ¡Levántese! ¡Váyase! Así nos hacía en la mañana, a las 7 de la mañana. ¡Despabilete! El mundo es para los audaz. ¿Usted qué está haciendo sentado ahí? ¿Qué? ¿Por qué nos hablaba así? Es que estábamos estudiando ventas, estamos estudiando mercadotecnia. Tiene uno que abrir su mente. Tiene que buscar cómo funciona este sistema de ventas. ¿Por qué la cervecería Corona vende tantas cervezas? ¿Por qué las estaciones de radio suben y suben? Ahí uno tiene que ponerse talento. Tal vez uno pone talento. Y es lo que yo quiero especificar con el mundo de ciudades. Bueno, uno es talento, pero los caminos de Dios son diferentes para cada uno de nosotros. Los caminos de Dios no se oponen a que nosotros, precisamente, que Él tiene personal para uno, ¿verdad? Porque la relación con Dios es algo personal, sí, sí, ¿verdad? Pero Dios no se opone a que nadie crezca, por supuesto que no. A ver, tiene un plan monetariamente, no. Dios por eso nos da los talentos, para que los hagamos a trabajar y para que podamos ayudar a alguien inválido. Podamos ayudar a las mujeres que los maridos los dejan con niños. ¿Verdad? Quisiera comentar algo. A ver. Yo lo que quisiera decir es que yo creo que el plan que Dios tiene para todos nosotros es un plan con las mismas oportunidades para todos, aunque hayamos nacido de manera diferente. Es como cuando estamos jugando al juego de la Oca, todos estamos sentados en diferentes lugares y empezamos en diferentes tiempos. Entonces todos tenemos una situación diferente, pero las reglas son las mismas para todos. Entonces, las reglas de Dios son las mismas para todos. Vamos hablando de esto. El que cree que venimos de Dios está bendecido. ¿Sabes por qué? Porque de Dios viene la dignidad del ser humano. De Dios te viene todo. ¿Con qué naciste? Con nada, ¿verdad? ¿Con qué te va a traer? Con nada. Entonces, tenemos que explotar ese talento. La dignidad, dije, viene de Dios. ¿Y somos dotados cómo? ¿Con qué? Las mujeres, ¿de qué son dotadas? ¿Acaso no son dotadas con el don de Dios? ¿Para qué? Para reproducir, sí, y esa es una cosa grande, exacto. Entonces, el sujeto es individual. Vamos desfallando. ¿Qué quiere decir individual? Cada uno tiene personal, ¿qué más? Individual. Un hijo, ¿qué más? Uno solo. Un hijo, irrepetible. Especial. Con los dones y los talentos. ¿Sí? Un sujeto, somos racionales. ¿Qué quiere decir racional? Que razonamos, la capacidad de razonar, ¿verdad? Exacto. De pensar, ¿verdad? De analizar, con la capacidad de decidir, de reflexionar. Entonces, no podemos quedarnos sentados. Pensar, oye, me está yendo mal. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Por qué? ¿Qué se hace? Pues entonces, démosle la vuelta. ¿Sí? Utilicemos lo que Dios nos dio. De eso se trata la Sagrada Escritura. Hay que ser bien, si miran aquí nomás está por cuál. Entonces no, no, no se puede uno vivir. Manolito no puede cargar. Tiene muchas izquierdas. Pero aún así está luchando con Manolito. Y cada uno de los que estamos aquí, algo tenemos y estamos luchando con la vida. ¿Hasta dónde? Hasta que truene. Hasta que cumplamos el plan de Dios. La gente piensa que cumplir el plan de Dios es tener muchas cosas. Que Dios está diciendo, el plan de Dios es este. Te lo voy a decir. Dijimos que era individual, ¿no? Dijeron que era personal. Ok. Nosotros venimos de Dios y nos desprendemos de Dios. Porque Dios nos tiene pensado, estamos unidos a Él, antes de que nos mande a nosotros. Como decía entonces ya no tenemos la voluntad propia, como dice. Sí, digamos, venimos haciendo la voluntad de Dios, como no, la voluntad de Dios, porque ella sabe cuál es el plan de su vida. Entonces, inclusive siento yo, y creo, bueno, que ella sabe las decisiones que vamos a tomar según la situación que estemos pasando. Cuando el sujeto es racional, que somos nosotros, y ahí es que cuando reflexionamos, actuamos sobre nuestra, como juzgamos, de ahí va la voluntad de nosotros. Es nuestra decisión. Claro. Y esa es una cosa grande. Cada quien hace decisión propia. Y esa es tu voluntad. Cuando se trata de la voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? Yo creo que es que vivamos bien. Tan simple como eso. Porque es un Dios de vida. Quiere amador y quiere. Yo es lo que digo el compañero, ¿no? De que el plan es este. Para todos, claro, el mismo plan que tenemos, el mismo ser, el mismo. El plan de Dios es este. Nos desprendemos de Dios y regresamos a Dios. Para purificarnos. ¿Sí? Para purificar nuestra alma. Con la ayuda del Espíritu que Dios nos dio. Ahora sí. Gracias. Yo creo que, como dice usted, venimos de Dios, ¿verdad? Sí. Ok, entonces empezamos nuestra vida. Entonces nos damos cuenta de que Dios ya nos tiene un plan. No necesitamos hacer muchas cosas. Ya tenemos ese plan de salvación. Pero ese plan es de salvación. Claro. No es, no tiene nada que ver con tu trabajo, tu vida, tu esposo, tus hijos. Eso es muy aparte. ¿Por qué? Porque la salvación es para todos. Así es. Y para eso tenemos que ser buenos. Entonces. Pero es tu decisión ser buena. No, es que eso no nada tiene que ver. El plan de Dios. El plan de Dios es de que tú seas bueno para que regreses a Dios. No, pero es un plan de oportunidad. No, es que ya ese no es el plan de Dios. Ese es el plan del demonio. No, tuyo. Pues, ¿cómo? No, porque Dios te da la opción. No. Mire, ambos. Sí, espérame. Ambos. Está pensando. Ambos tienen razón por eso. No. Sí, el plan de Dios es que salvación. Pero nosotros somos, como somos únicos, y y podemos decidir, Dios nos da libre albedrío. Cuando uno se muere, cuando uno se muere, dice que hay otra vida. ¿Ustedes creen en eso? Claro, que hay otra vida. Yo creo que no hay, disculpe, pero yo creo que no hay un plan de salvación así que fuera necesario, o sea, que necesariamente nos vamos a salvar todos, porque entonces todos podríamos hacer lo que sea, ¿no? Podríamos matar. Es que la salvación es depende de nosotros. Es individual. Ajá. Si tú crees, ¿verdad? Si tú crees, mira, antes de eso, es el evangelio de ayer. Vamos a hablar un poquito de esto, por supuesto. ¿Okay? Dice, Jesús entró a Jericó y atravesaba la ciudad. Había en ella un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos para Roma y rico. Quería conocer a Jesús, pero como era de baja estatura, no podía verlo a causa del gentío. Corriendo se adelantó y subió a un árbol para verlo, porque iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, levantó los ojos y le dijo, Zaqueo, baja enseguida porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó a toda prisa y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban y decían, se ha hospedado en la casa de un pecador. Pero Zaqueo se puso en pie ante el Señor y le dijo, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si engañé a alguno, le devolveré 4 veces más. Jesús dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también este es hijo de Abraham, pues hijo de hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra de Dios. Fíjense, este hombre chiquito, jefe de todos los ratos, ¿sí? Vamos hablando. Todos entendemos que este es el padre. ¿Cierto o no cierto? Jefe de todos los ratos. ¿Quiénes son esos? No hay aquí, no. Pero él no podía ver a Jesús. ¿Por qué le interesaba ver a Jesús? ¿Por qué? Lo quería conocer. Ahí dice que lo. Sí, pero ahora estemos dentro de él. ¿Por qué no quería conocer? ¿Acaso se sentía bien? Porque ya tenía dinero, aunque tenía dinero, sentía un hueco. Tanto dinero y no lo podía gastar, pues todo el mundo lo odiaba. No era feliz. No era feliz. Buscaba la felicidad. El llegar a ese punto donde uno se conoce a uno mismo espiritualmente y saber. Aquí está mi plan de Dios, clarito. Él hace el esfuerzo y sube a un árbol. Y Jesús llega a ese árbol y dice, va. ¿Qué quiere decir va? Bájale a lo que estás haciendo. Bájale a todo eso que te hace daño, a lo que no es tuyo, ¿sí? A lo que te está dañando personalmente, mentalmente, ¿sí? Como decirle, bájate de tren y te va. ¿Sí? Entonces, le dice, Jesús invitó solo, ¿eh? Este mono no lo invitó. Dice, hoy me tengo que quedar en tu casa. Pero miren, esto yo se lo digo porque yo lo he sentido. Cuando uno está enfrente de Dios, no puedes sentirlo, no puedes. No. ¿Quieres experimentar esto? Ve al Santísimo. Pero mira al Santísimo y no le digas nada más. Y tú me dices si hay un Dios o no hay un Dios. Míralo. Y está ahí. Y verás, déjalo hablar, y él te va a hablar, y te va a hacer que recorras tu vida. Lo mismo le pasó a Zaqueo. ¿Dónde está ese país? A ver, ¿no? Ve a la iglesia. A la iglesia. Donde quiera, cualquier iglesia. Los lunes. Pues yo entro ahí y miro por el mundo, ¿dónde paso? Los lunes es que uno tiene que conocer por qué hay una iglesia. Los lunes, ve a San Sebastián de Anarto, nosotros nos reunimos ahí y ahí está expuesto el Santísimo de Llamando. ¿Sí? Mucha gente no cree, dice, ¿cómo un pedazo de pan puede ser Dios? Pues lo crean o no. ¿A qué hora está Santísimo? Los lunes. Ahí era la... Llegamos nosotros de 6 a 7, hacemos la asamblea y hablamos de la palabra de la palabra. Ahora, solamente que lo viera yo, carne y pues, si lo veo así, es que, bueno, esto es incredulidad, y bueno, eso es tuya, que no tienes fe, pero estén enfrente de él y ustedes van a experimentar que el Señor te va a hablar. Y no le puedes mentir, porque reconoce uno lo que uno es. No tienes que hablar, pero ahí ante él, tú te reconoces, reconoces quién es. Lo mismo le pasó a ese hombre. Vio a Jesús enfrente de él y dice, Señor, la mitad de mis bienes se las daré a los pobres. ¿Por qué? Porque Jesús dice que también es hijo de Abraham. Una expresión para decir hijo de Dios. ¿Por qué dice Zaqueo eso? Porque de alguna manera Dios le permitió estar ahí y Zaqueo engañó a Dios, le mintió a Dios y engañó a la gente. Y por eso quiere reivindicar a los que no tienen nada. Y le dijo a los que les robé, les voy a dar 4 veces. Ahí está el plan de Dios. A Dios no le importó que tuviera tanto dinero, pero llegó con él. Y él viendo a Jesús se arrepintió y dice, voy a devolverte 4 veces más de lo que me robé. Y la mitad de mis bienes también a los pobres. Por eso dice Jesús, hoy ha llegado aquí la salvación. ¿Ves? Porque Dios no se opone a que tú seas millonario. Pero comparte con los que no tienen. No te lo vas a acabar si tomes esa decisión. ¿Sí? Y ahí está la decisión personal. ¿Sí? Pero también hay una parábola donde dice que un hombre piensa, ya coseché mucho, pues granjeros, voy a hacer graneros grandes, grandes, voy a poner ahí todos mis cosechas y mis bienes y ya voy a descansar, a comer y a beber. Y a... Se va a ir con las hamacas por allí, no se andan ahora. ¿Y qué le dice Dios? Tonto, hoy mismo va a pasar la calaca, vas a pasar a dar cuenta. Salud. ¿Qué hubiera pasado si él hubiera decidido hoy a repartir? ¿Verdad? ¿Qué va a hacer un hombre a tu edad, a mi edad, a la edad de nosotros, que puedes caminar, que puedes? No podemos estar sentados todo el día. Tenemos que hacer algo, tenemos que buscar un trabajo, eso. Estar ocupados, ¿sí? Este hombre ya quiere, va a arranarse, ¿no? Y nada más comer. No, no, no, es como panado. No, ahí está, nada más la de... No, no, no. Dios nos da capacidades, ¿verdad? Exacto. Claro, entonces, si él hubiera dicho, pues voy a repartir de lo que Dios me da. ¿Por qué se ríen, hombre, si todos harían lo mismo? ¿Por qué se la cura? Él lo quería todo, a gastar y a tirar vaca. No creo que regalara nada, nomás pura hipocresía. Estoy seguro que cualquiera haría eso. No digo yo porque se la están curando. Cualquiera haría eso, hasta agotar y a divertirse, la neta. No, cualquiera. No. Ay, yo regalaría. Daré, tiene jefe, quiero que sea una cosa. Entre todos los que estamos aquí, si se haría de una persona, yo creo que nadie regalaría ni un peso a los pobres aquí. Es que. Mejor a las. Es que. A la droga. Con tantas donaciones que se reciben aquí todos los días. Esa gente lo está donando. Bueno, yo está donando aquí, lo está donando. Te voy a hacer una pregunta. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo crees que hace esto que te escribió esto? No, o sea, ese libro lo escribieron personas que ni siquiera. La gente que te va a dar lo que vas a cenar ahora, te lo va a dar completamente gratis. O sea, esa gente no te debe nada, a ti no le has dado nada. Es que la palabra de Dios se actualiza. Y más antiguo. Antes de Jesús ya se había escrito antiguo, la mitad de este libro. Por fe. No creo. Son las acciones de Dios. Cuando vino Jesús, entonces ahí se hizo el Nuevo Testamento. Y ese es el plan de salvación. La humanidad se perdió porque le hizo caso al demonio. Y el demonio te quiere ver muerto, te quiere ver aparte de Dios. La persona que está parte de Dios no tiene paz, la mira como zombie, no tiene amor. Entonces, Dios prometió que iba a mandar a Jesús. Cuando vino Jesús, entonces pasaron todos esos. Y Jesús les empezó a hablar con parábolas. Vamos analizando esto. Hay gente actualmente que sabe leer o que no sabe leer. ¿Sí? ¿Y en qué año estamos? 2019. ¿No? 2019 y 2020. Imagínense hace 2000 años. ¿Por qué el idioma hebreo es tan corto, con poquitas letras, no tiene sílabas? ¿Por qué? Porque antes así era. Aquí mismo. Cuando estaban en el tiempo de los aztecas, ¿verdad? Pues no, esta gente no. Y hoy día no sabe, mucha gente no sabe de. Imagínate en ese tiempo. Por eso Jesús les hablaba así con comparación. ¿Sí? Para que pudieran entender un poco. Pero palabras sabias que todavía a la actualidad nos hacen recapacitar. Sí. Una vez me quedé en los días cuando uno no me imagina, que como un niño, y lee las escrituras sagradas así con la imaginación, y dice que luego hay manera de poder entender mucho mejor. Desde la infancia dije que a leer las escrituras. ¿Sabes por qué? Porque los niños no tienen muy ocupada su mente. Nosotros nos ponemos a leer esto y nuestra mente está trabajando como un millón por hora. Que trabajo, que la luz, que la oficina. Y no le ponemos como la atención de vida. Entonces, por eso a las personas más mayores nos cuesta más trabajo. Necesitamos mucha dedicación. Pero, si nada más analizan eso, en ese tiempo no había. Mucha gente no sabía leer y Jesús les hablaba con palabras para que pudieran como yo sí es algo personal de decisión. La fe y la espiritualidad es algo personal, es decisión de cada quien y se debe respetar las creencias de los demás, pero sin uno ofender a los demás. Yo decido creer en Dios. Yo no quiero decidir que vengo un chango, ¿no? Pero yo prefiero, es mi decisión. Y se respeta, claro. La clave en esta vida es respetada, ¿no? Entonces yo me la puedo constituir. Yo ya que muera, ¿no? Tengo el estado que es ajeno a Jesús Mahoma. Pero ya no voy a hablar. Yo decido creer en la espiritualidad de Dios. Porque un hombre, yo he comprobado a través de mis 59 años, que hombres acercados a Dios son mejor personas. Y Dios nos da muchos talentos a todos, pero no hemos sabido mantenernos, no hemos sido disciplinados, nos hemos sido formados. Al menos yo estoy hablando de todo esto. ¿Y por qué? ¿Por qué no? De los clientes no, que atendía tu errores y los equiparé por los dichos. Son errores que cometí en mi vida y por eso. Otra cuestión es que después de tu vida, para la gente, pero yo, dice, en la trinchera no hay acero. ¿Qué quisiera eso? No, si no se hace. Y ya cuando están en la gran cuando haga eso, yo digo, ¿dónde? Ahora, yo lo que yo digo, a muchas veces que no cae de respeto, ¿no? Pero igual, en mi caso, yo tengo un hijo, tengo 5 hijos. Y digo, ese es un sentimiento, un hermoso de un padre, un hijo. ¿Cómo lo da? Nuestro corazón, ¿cómo funciona? Tiene mucho cuadro, maravilla, al otro. Ahí no cuenta que existe un Dios, el amor, ese sentimiento tan hermoso que sentimos con una dama, con nuestros hijos, con nuestros seres queridos. Dios, Dios. Dios también, somos una máquina perfecta. Como digo, a ver, si ahorita me dijeran, yo tengo un hijo de 3 años, que es mi motorcito en mi vida, a lo mejor no me quiero yo, pero yo siento eso por mi hijo. Me han dicho a mis hijos, no, tú no te quieres ni tú. O está bien, no me quiero, pero a mí tú lo quieres. Así de sencillo. Y yo le digo, a ver, tú no crees, a ver, si tú ya te más quieres, ¿no? A mí, yo digo, a mí me gracias que tu hijo. Ya lo esperamos, ya no tiene el voto. Mañana se muere. ¿Quién le pediría? Yo le pediría a Dios. Es bien sencillo. Y es cuestión de que hay que, para que dicen, el principio de la sabiduría es adquirir conocimiento de Dios y de hacer sabiduría. Pero otra cosa, leer, dicen, no leas así de contenido. Lee, entiéndelo, medítalo. No aplícala, si no de nada se entiende. ¿De qué te sirve saber toda la Biblia? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que está diciendo nuestro hermano? ¿Cómo se llama? Armando. Armando. Miren, lo que él acaba de decir es algo que estudian los sacerdotes y se llama lección divina. Ah, lección divina. ¿Es lo que simplemente por mis problemas me ha acercado a Dios? Pero lo hace sin saber qué está haciendo. Pero ¿qué es de Dios? ¿Podrá ser la buena? Pues cuando tú lees la Sagrada Escritura, Dios te va transformando. ¿Podrá ser la buena? Dios lo transforma. Hermanos, no hay Dios más abajo en los hombres, porque somos a imagen y semejanza a Él, y la ciencia del hombre es el amor. Así es. Y no tenemos amor, no tenemos nada. ¿Cómo es que es un animal? Es que no tiene Dios. Y se respeta. Estoy hablando de Dios. No, es que eso es para todos. Eso es para todos, ¿no? Eso es para todos. Simplemente que yo estoy aquí con mi experiencia. He conocido muchas ramas. No por andar probando, sino por mis problemas. Y aprendí un curso. Y como que tengo un sentimiento y me ha dicho muchas cosas, pero yo no las he aplicado y por eso estoy en el proceso. Pero aún así él me ha rescatado y quiere, tiene un objetivo para mí. El mensaje de hoy es perfecto. Está diciendo que el que le da los talentos los trabaja y los duplica. El que no lo hizo, se los quitó. Entonces, ¿qué es? Duplicarlos, trabajar por salir del hoyo. Y todos los que estamos aquí no me van a decir, somos un milagro. Y Dios tiene los tiempos para todos los que están. Ahí entramos en otra. Porque yo digo, mira, la verdad es que yo estoy aquí. Mira, ¿qué era para mí? Quienes está hablando de las Sagradas Escrituras, también es un milagro. No solamente por el nacimiento, no solamente por el don de vida, sino que también he sido perseguido por alguien que no me quería. Me quitaron todo, aunque no era de ellos, me lo quitaron. Y esto me ocasionó enfermedades en mi corazón y me vinieron dos veces. Es un milagro. Pero ¿quién lo hizo yo? ¿Quién me dio la oportunidad de seguir viviendo? Realmente Dios. Porque cuando yo estuve en una plancha, lo único que pude decir, Señor, así es que ahora sí agarra paso, así como cuando se agarra la policía, ¿sí? Bueno, ya. Levanta las manos. No puedo hacer nada, ¿no? ¿Sí? Es que así se siente uno. Se siente uno que bueno, yo me sentí mal agradecido con Dios y bueno, ya, Señor, así estoy. Haz conmigo lo que tú quieras. No, no, y cuando me vas a sacando del quirófano, yo estaba ya despierto y yo pensé en eso luego, se me rodaron una lágrima y dice el doctor, ¿por qué lloro? Decían, no me va a entender por nada, doctor. Pero solamente yo sabía que me había dado Dios una oportunidad más. Y dije, no, pues, tengo que cambiar mi vida. Valora nomás a Dios. Tengo que cambiar mi vida, doctor. Vamos a darle las gracias. Vamos a darle las gracias a Dios por un Padre nuestro. Qué bueno que hoy compartimos todos, porque compartir nos hace entender lo que dice la palabra. ¿Qué dijo hoy? Levántate, trabaja, anímate. Por eso se me vino a la mente cuando yo iba a la escuela lo que nos decía. Bueno, vamos a darle las gracias a Dios. En nombre del Padre y del Hijo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Si alguno no cree en esto, crean, María es Madre de Dios. Cuando le habló el ángel, eran las palabras que Dios mandó a María para mandar a Jesús. Fue Dios quien le puso el nombre a Jesús, no fue María. Son palabras de Dios. Por eso el nombre de Jesús se llama, quiere decir Dios salva, porque vino con esa encomienda. Y si Dios bajó y se encarnó en María, entonces María es madre de Dios. Dios, tenemos un Dios vino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Jesús es el Verbo, es la palabra. Y ese fue el que bajó. Por eso dice la Escritura, el Verbo se hizo carne. Y si el Verbo se hizo carne, y soy María, María es Madre de Dios. Piénsenlo. ¿Sí? Lo que ha contado Leibold, muy eminencia en la espiritualidad, sí, y científicos de lo material. Ni los físicos han podido comprobar que Dios no existe, ni los sacerdotes, ni científicamente se ha podido comprobar que existe o que no existe. Tanto los espiritualidad luchan por comprobar que existe, eso puede, ni los científicos han podido comprobar que no. Ya existe un personaje como dice el mundo, pero a mí me basta en mi cuerpo, en el amor que tengo hacia mi ser querido, y en la creación. Para mí, yo decido creer en Dios. Es que lo que tienes que hacer es por fe. Mira, no me con las ganas, por fin, por los debates. Pues vamos a agradecer a tu poder que nos acompañe. Buenas noches. Es un gusto volver a estar en casa. Algunos no los conozco, otros ya los conozco, pero la verdad, después de 3 años aquí estamos otra vez. Y pues, bueno, solamente agradecerle a Juan, no tener gusto de conocerlo. Muchas gracias por estar aquí, por venir a compartir con ustedes. Gracias. Bueno, la verdad, me da mucho gusto. Los que no me conocen, el puerto prácticamente me tocó estar acá. Cuando esta casa estaba diciendo, cuando no era nada, y es un orgullo para ver lo que ahora han hecho con la casa y que estén desde aquí, porque siempre me acuerdo mucho de las palabras con el señor que me cuida para ellos, no para ustedes. Gracias. Y pues algo les decimos unos requisitos, aunque sea, la verdad fue muy bien la primera vez que nos entrevistaron, pero con mucho gusto acá estamos. Gracias. Y pido por nosotros, por favor. Gracias. Por Roberto, por su servidor. ¿Vale? Lalo. Roberto, gracias. Puedes estar. ¿Alguien quiere bendecir los alimentos? Yo lo pido. Gracias, señor, por todos los alimentos que aquí se hoy a nuestra mesa. Bendice al huérfano, a la viuda, al indigente, señor, al drogadicto, lleva a los espacios a estos lugares como a albergue, asilo, de orfanato, señor, lleva a mi familia, para mí bendice a las personas que nos lo trajeron para poder un poco contribuir. Amén. En nombre del Padre y del Hijo. En nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. alguien ahorita llega. Aguanta, ahí va a subir, paso tu igual. Yo me espero cerca. ¿Lo quieres dejar? Sí. Ok. Gracias. Estamos lejos. Gracias. El lonche que dice, el resto del lonche, comparte por favor con los otros. ¿Quiere otro plato? Ahorita que venga. No, oye, comparte con el yo no. No, que la mitad de me pasa la pasta por favor. Thank you. Yo, Vicente, es humano, lo malo es quedarte. Lo malo es no, sacúdete y vámonos para cortarnos. Y yo lo reconozco y me gusta hacer mi familia. No, yo no voy a hablar. ¿Pero lo peor tiene? Porque lo peor. Ah, porque lo que ahora quiero hacer. Gracias. ¿Qué grosera o qué? Desde que desde el límite abrí, entonces me decimos buenos cuadros. ¿Tú vas a hacer la base? No, voy a lavar el baño, vamos a lavar el baño. ¿De arriba? De abajo. ¿Cuatro puestas pesadas? Sí, sí, ¿cuál es la policía? Para que no cargue, si no se le echa aquí y ya se le echa. ¿Es cloro? Eso lo usamos en la patrón. Déjate, ¿no? Sí. ¿Cómo lo va a hacer bien el jabón? Allá afuera lo va a hacer, ¿no? No se voy a tirar. Sí, tomando el jabón limpio, que se va a ayudar. ¿De pura cajera tendrás? Claro, un proyecto de... ¿Este puede ser para ti? Va. ¿Este va a ser el ahorita tú o usted va a ser allá abajo? Vamos a ver. Este se lo puede hacer. Va. ¿Tú te estás cachando? No se la llevo. Vamos a dejar el limpio aquí. ¿Eh? ¿Quieres una vez? ¿Para bañarte? Es que luego se me olvida pedir. Y ya que estoy en el baño, me acuerdo, ya a veces no hay. Thank you. Amada ya murió. Thank you. Roberto. Chule, ¿qué tal? ¿Dónde andabas? Aquí era un paseo allá a Acapulco, andaba. ¿Qué pasó? ¿Cuántos días de la semana vas a lo de la bolsa? ¿Todos bien? Yo mañana sí voy a tener ya que ir allá a la fábrica, porque eso es a fuerza, porque también ya fijé a varias personas para llevarla. Varias personas que quieren ir, pues. Y ya me comprometí. A ver cuántas personas van. ¿A dónde? ¿A la fábrica de vuelta? A la fábrica de bicicletas. ¿Fábrica de bicicletas? ¿Quieren enseñarte o...? ¿Quieren ir a trabajar? Pues enseñarse es lo de menos, porque es muy fácil todo lo que se hace ahí. O sea, ¿a reparar bicicletas? No, esa es la... ¿Hacer bicicletas? ¿Además? Pero pues todo es facilísimo. Prácticamente no hay, pues casi nada que aprender. Más que nada agarrar práctica. ¿Cómo se llama la fábrica? Se llama Promeco. ¿Promeco? Sí. ¿Está por ver? Está por la carretera Chapala. ¿Y a qué altura? Por ahí, antes de llegar al aeropuerto. No sé qué tanto antes, pero está como 20 minutos de aquí del centro. Aquí del centro de Guadalajara. A ver qué, cuántas personas van a... ¿Qué va a llegar? Estación de seguridad. Sí, más que nada. No, es estación de seguridad. Ojalá. Voy a... ¿Sabías que los dos? Pues... Con el papel, es que ya ves que a veces hay gente que gusta meterlos en botes o otros al baño, en Estados Unidos. Dicen que están diciendo con los botes, ¿eh? Dicen. Y no sé, para tratar de meterlos en algo y respirar. Es que no sé. Creo que puedes tapar con la vela y eso, ni cargas, ni cosas. Sí, pues... Hay unos baños que se tapan, unas cosas que no. No tiene mucha potencia. ¿Cómo? Yo siempre tapeo cuando hago un bolo, porque... Se ve que te quedaste con ganas de tapear, ¿no? Se nota que ya había sin hacer, güey, nomás planchar ropa. Yo nunca me he fijado de las labores de una... que normalmente nos catalogan como para damas. No, la neta. Desde a lavar ropa, desde todo. Eso se llama chisme, pensar que las mujeres vienen a hacer eso. Se llama lavar la pared. Sí. No, pobre clase que Roberto. ¿Qué sabes? Continuando un poco con la plática de ayer. ¿Sabes cuál es la verdadera Navidad? No, pues hay... Bueno, de por sí, en el concilio de Nicea la cambiaron el 25 de diciembre, ¿para qué? Porque no sabían que... para que coincidiera con el cumpleaños del emperador. El verdadero nacimiento de Jesús fue el 21 de agosto. Y si analizas, por ejemplo, a la Virgen María, su indumentaria, en el abdomen tiene el signo del león. Este, nació un 21 de agosto. Además, si hubiera nacido en diciembre, signo, corresponde esa fecha con el signo. ¿Eh? Esa fecha corresponde con el signo. Sí. O sea, si hubiera nacido en diciembre, no se hubiera congregado tanta gente por el trillaje que estaba haciendo. Y este. ¿Tienes una hoja margaliza? ¿Eh? Una hoja. No tengo, ya busqué una. A ver. Una hoja. Una hoja. Ah, ahorita espérame. Sí, yo te espero. Un minuto, no me está claro. Sí. Ahí está genial la intromisión. Es que mi locutor y le pide favor. El domingo tiene un programa de 10 a 1. Entonces yo quiero, como va a ser cumpleaños de mi hijo el lunes, quiero dedicarle una canción a él y a mi esposo. A mi esposo. Para ver si la tengo. Déjame escribirlo allá y ahorita te lo traeré. Sí. Voy a poner, te pongo el nombre de mi hijo, lo que quiero que digas. Esa hojita no la puedo perder porque... No, aquí te la voy a cuidar mucho. Aquí están los ganadores de los pases para la Filarmónica. Órale, órale, no, esta la cuido mucho. Entonces le pongo lo que quiero que digas. Sí. Para la señora Maribel, su nombre, y para mi hijo, que va a ser su cumpleaños el lunes. Su papá le quiere dedicar esta canción a usted y a él, por el amor que les tiene, que les extraña, y ya la de Ave María, la sube. ¡Ah! ¿Qué tal? ¡Ay! ¿Que si fuera para trabajar? ¡Ah, no te creo! Bueno. Ahí no te lo traigo. Sí, está bien. Dicho por mamá María, el 21 de agosto dio a luz a Josh o a Jesús de Nazaret. Pero eso para mí, yo por ejemplo el 21 de agosto ya hago fiesta, aunque sea privada, pero la, antes tenía mis apóstoles, mis amigos, que me seguían, porque yo tenía, si no la obligación, el deseo, expresado por Jesús de que divulgara su verdadera palabra a raíz de la revelación que se instituyó en el 87, en mayo del 87, y de él he aprendido cosas increíbles. Por ejemplo, que el purgatorio es una isla nuclear de luz. Medio nuclear de luz. Nuestro padre, jamás, nunca cantó. ¿El baño o la cama? Olvídalo. ¿El baño? En él no cabe la venganza ni el castigo. Ahí abajo no hay nada. Es sí, abajo te amor. Toca, Lía. Sí, por eso yo le iba a preguntar a este llamado, también me toca. Digo, ¿por qué no dices que le tengamos? No, acá arriba no tienes cama. Si le temo a nuestro abajo, padre, es como si le temiera a mi papá. Que usted es lo más sublime que hay. Hágase lo que haga. No se va a castigar jamás. Que me suba, no me subo. Es más. Te dijeron que te subieras, por llamar que te den las cobijas, de antemano. Y eso lo sabe el inglés. Por eso murió Jesús en la cruz, por eso. Yo creo que el temor que debemos sentir es un temor a nosotros mismos. ¿Eh? Yo creo que debemos sentir temor, pero a nosotros mismos. A exactamente. ¿Verdad? Porque nosotros mismos somos los responsables. El Padre, Nuestro padre nunca se enoja. Más bien, cuando tú crees que se enoja, se está sonriendo y convirtiendo ahí. Pobre de mi hijo tontito. Pero nunca castiga, jamás, jamás. Es más, Hitler está perdonado desde que se falleció. Sí, pero eso es porque no necesita castigar. No necesita castigar porque nosotros mismos nos castigamos. Hitler ya ha sido castigado. Entonces por eso es que no tienes por qué castigar. Digo yo, cuando descubrí el verdadero Jesús, ¿no? Mi vida dio un giro 360 grados. Entonces, por eso es que no hago caso de rosario, ni de tarugadas, ni de que eso lo inventó la iglesia, no Jesús. ¿Y para qué lo inventó? Para someter, para tener a su grey, para decir. Y ahí, si haces esto, Diosito te va a castigar puro chile, ¿sabes? No te castiga. Jamás. Digo, en él no cabe el castigo, la venganza. Él es puro amor, nada más. Y el día que la gente entienda eso, las bases del, no solo el catolicismo, todas las religiones van a ir para abajo. Eso ya está sucediendo. Ya está sucediendo. ¿Por qué? Porque también, a raíz de 1944 que descubrieron los rollos del Mar Muerto, que estaban los otros evangelios, pues no puedes tapar el sol con un dedo. ¿Por qué chingas en el Concilio de Nicea descartaron estos evangelios? ¿Y por qué nada más nos quedamos con los cuatro? Que porque eran los cuatro que a ellos les convenía. No. Es. A mí me da gusto saber eso. Y saberlo por el mero mero. Mero mero. Entonces, yo consideré que si a mí me sucedió esa revelación, es mi obligación revelarlo a quien me escucha. Si no me escucha, sigue tu camino. ¿Sí? Mi madre, que tenía sus ideas muy arraigadas, le empecé a decir, y un día se fue a la casa. Vivía yo y a la vuelta de la galería, el calzado de la calle, amigo. Yo tenía un perro grande, el Robin se llamaba. Era un perro súper bravo. Era cruza de lobo auténtico y una perra de pedigrí. Era un pinche animal a subir la cabeza. Sí, un corderito. Yo estaba así, de repente él empezó a ladrar, wow, wow, y de repente. Digo, mi madre, ahí está Jesús. Dice, no lo veo, le digo, yo sí, pero digo, ahí está Jesús. Y se fue el perro así. Y vi cómo lo acarició. Mi madre se quedó. Dice, ¿por qué se cargó un rojo? Digo, ¿por qué ahí está Jesús? Y para mí fue un. Digo, yo conocí a Jesús y ya lo demás no me interesa. Ya me hice rosario, el credo, todas esas mamadas. Para mí ya no tiene ningún sentido. Ahorita que tengas la oportunidad lo lees y si no le entiendes me preguntas. Acá. Sí, pero allá no ves en la luz. Yo quiero apuntar que es de 10 a 1 el programa. ¿Cómo se llama el programa? ¿Eh? ¿Cómo se llama el programa? Opus Clásico. Opus Clásico. De 10 a 1, ¿verdad? De 10 a 1. Los domingos. Clásico. Este. ¿Ah? 96.3 de FM. 96.3. ¿Y del internet? En internet, JaliscoRadio.com. Sí, si tienes al rato, ¿no? ¿Vale? No, sí, lo veo. Un buen año. Jalisco Radio. Jalisco Radio junto con. Jalisco Radio junto con. También de 10 a 1. ¿Eh? Sí. También de 10 a 1. Y es lo mismo. Lo mismo, ¿eh? Lo mismo, ¿eh? Jalisco Radio punto com. Punto com. Nada más. Punto com. Entonces Jalisco Radio punto com y ya escuchas mi voz. Porque ya tiene internet y la tele Smart TV y el... ¿Eh? ¿Puede aparecer, no? En el internet tiene una tele de Smart TV. Ahí puede aparecer. Este, no se ve cabina, nada más oyes mi voz. Sí, nada más el sonido, pues. Sí. Porque hay una casa donde vivía yo con mi ex y mi hijo, tienen internet, y tenemos una Smart TV, que ahí se mete en internet y la puede ponerle y se va a escuchar de también, ¿no? Cuando entres a Jalisco Radio va a aparecer un reproductor así y le das clic en play. Okay. Y si das clic en play, dentro de esa hora se oye la voz de él, o si no, lo que él esté reproduciendo. Y por si está en la casa, le vas a poner en internet, porque más que señal que se puede escuchar tanto, porque en cualquier momento de esa una... puede salir saludo y le puede poner la de Ave María del Chile. Esa me hace el chile. A ver si la puedo poner. Ojalá, ojalá. Digo, porque ya está la programación. Sí, y si no, que sean los saludos. Pero sí, sí. Ajá. Ok, Jalisco, a ver, 10 a 1, Opus. Este, por ejemplo. 96.3 de los Beatles. Los Beatles. Ah, soy, ¿sí, sí sabes inglés? Sí, un poquito más. Entonces, ¿sabe la traducción de la canción Lady P que canta? Déjalo, o sea, ajá, que habla de que se le apareció la Virgen María. Y la Virgen María le dijo, déjalo ser. Lady P, sí la suena. Pues muy poca gente sabe que Paul McCartney está hablando de que se le apareció la Virgen María. Sí, claramente lo dice. Sí. Como la Virgen de... ¿Eh? Como la Virgen de Cali. Este es de un matrón sin pesar, un planeta que te lo pide, este tiene... ¡Uy! ¡Ay! Tiene un salir, bicho. Queda donde es poquito. De todo un poco hay que saber, ¿no? Sí, entonces... John Lennon, por ejemplo, John Lennon era un iniciado. Aparte, tenía contacto extraterrestre, era un iniciado, John Lennon. Sí, como la canción que canta, ¿no? ¿Eh? Como la que canta de... Imagina. Imagina, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Dicen las lenguas, no sé si es verdad, que dijo que él era ya como Dios, que era mejor que Dios. Pero eso, un fanático de la lengua. Lo que pasa no es que... No sé si sea verdad. Eso dijeron nomás lo dijo. Pero las mentes cuadradas, no sé, no entienden eso, pero Lennon era un iniciado. Igual que McCartney. ¿Qué? No cualquiera se le aparece la Virgen María. Ah, no, no. Como Juan Diego. Para llamar, pero... Como Juan Diego, ¿verdad? ¿Cómo le... No, no. Ahora, en el caso de Harrison era un místico. Don Harrison. Estuvo en la India. Y también era un iniciado. ¿En el caso del espiritual? Digamos, el más descriadito era Ringo Starr. Ringo Starr era el único que era judío del cuarteto. Más de bendito. Pero usted... Pero por ahí menos Te iba a preguntar si estabas bien, no te sientes mal. Ah, no te sientes mal. No. No, te vi que estabas platicando la mañana con la señora Rosa, ¿no? ¿Tú la conoces? No. La señora que barre en el templo. La señora Rosa. ¿No? Blanca. Ah, Blanca, sí. No. Ah, pues a mí me dijo que se llamaba Rosa. Está muy bien para hablar. Sí. Exacto. Ah, a mí me dijo que se llama Rosa, entonces no se llama Rosa. Eso, con la hasta la televisión la han aventado. Toda la gente conoce esa vivienda de que la hicieron la avenida, pero no era avenida. Era calle en un solo sentido. ¿Y cómo se llamaba? Calle Catalán, para que sepas. Y le cambiaron el nombre de la televisión. Sí, le cambiaron la era la abierta. Está interesante la historia de la avenida. ¿A quién le tocó? ¿A quién le tocó eso? De esa abierta de... en el caso del nombre y de hacerlo en un solo sentido, pues era de ahora de ir y vuelta. Sí, pues era necesario, mejor. Está platicando la historia de la avenida, está platicando de la historia de la avenida Revolución. Ah, sí, interesante. Entiendo, sí, de esa calle. Era así, cuando era calle, no era avenida. Era calle en un solo sentido. ¿Y la hicieron más ancha o qué? Sí, pues era de avenida. Era para acá. Ajá. Atravesaba el mercado. ¿Hace como cuánto? El mercado cuánto? Estaba en la calle. El mercado Rizo. Porque ahora es el mercado Revolución. Estaba en la calle. Sí, porque el otro, el otro es el mercado San Sebastián. Uh-huh. El de Revolución. Estaba en la calle, era un puesto de madera. Estaban en la calle, le cogían y los tontos ahí se quedaban, nomás podían pasar por el medio los vehículos de un solo sentido. O sea, de un solo sentido, no la hacían avenida. No prendan bombas porque aquella estrella no tiene agua, ¿eh? Aquella no tiene agua, esta sí tiene, pero no sé cuál bomba sea la de estas de esas cisternas. Porque se prende, si prende la que se va a quemar la bomba. Pero no sé cuál pertenezca, cuál bomba de las dos acá en esa agua de esta. Pues, bueno, no tiene validez lo que estaba diciendo yo respecto a eso, pero yo creo que lo más lógico sería que la de aquí, pero que no quiera la de acá y la de allá. La de pero están cruzadas, pero pues están medio raras. ¿Cómo lo vamos a arreglar? Está raro ahí. ¿Eh? Teníamos que estar seguros. Tenemos que checar cuál bomba jala esta cisterna. Solamente yo creo echándole un poco de agua caída y encender y a ver si disminuye el nivel. O sea, agarrar el agua de aquí y echarle aquella y ver si disminuye el nivel encendiendo una bomba. Si no disminuye, entonces quiere decir que no es aquella. Y para que no la agarre seca. Están unas cubetas, unas 5 cubetas. Y sí, para ya salir de dudas en adelante, ya que no vuelva a hacer nunca eso. No, no, no. Eso lo podemos hacer mañana. Sí, mañana tarde checamos. Sí. ¿Cuál pertenece a ellos? Lo que sí vamos a hacer ahora. Mirad, a ver si. Uh-huh. Ahorita está cayendo agua, ¿eh? Así, ah, salió mal. ¿Salió mal? Salió mal. Ah, pues mira. Ajá. Vamos a amarrar este, para que salga más allá. Ah. Para que sea un poquito más aquella. Ok, se está repartiendo entonces. Es que el problema es que hicieron mal el sistema. Ah. Cuando se llena esta, empieza el chorro más allá. Entonces, ¿podemos amarrar algún hilo? Entonces pasa primero por aquí y luego para allá. A ver cómo están los hilos, ni sé yo la verdad, pero... Porque así hacen los de allá, ¿eh? Primero pasa uno y luego pasa el otro. Está medio raro. Ocupamos un hilo para amarrarle, un mezclante. Sí. Entonces... O algún alambre. Mecate o el hambre. Aquí hay mecate. Es el nivel contra mi ciudad, está muy bien, pero está bien. No lo vamos a amarrar. Pues nomás es que lo pasemos por aquí, ¿no? Y le hacemos un nudo para que el nudo sea. No sé, es que vamos a amarrar este flotador, subirlo para que caiga más en aquella. Aquí está vacía. Ajá. Esa casilla está llena esta. Ya tiene el nudo aquí, entonces hay que meterlo por acá. Así. Y hay que quedar en medio. Ya no puedo bajar porque ya tiene el nudo. ¿Qué es eso? Ya tiene el nudo. Sí, yo luego lo noté en cuanto lo notaste, a lo que lo hice. Voy a pedir un poquito más. Sí. Así de que mañana se... Ajá. Y aquí se lo hace nudito. ¿Cómo lo hago nudo así? Así lo hago. Firme. Sí, son de raro que suena. Sí. Lo malo es que luego se pierde la información, ¿no? De cómo estuvo, cómo quedó. Como que debió haber quedado un croquis así. ¿Sabes cómo quedó, no? Me va a ser otro nudo, no, todo no estaba apretado. El primer tipo de croquis, sí. Ahí vamos a checar eso en la tarde. Ajá. ¿Cuál bomba llena, ¿cuál es el NACO? ¿Cuánto? ¿Cuál es el NACO? Ajá. Para numerarla, ¿sabes cómo la haces para numerarla? Sí, incluso otra, no solamente guardarlo, sino, no sé, en alguna parte anotar, ahí, por ejemplo. Algo, una flecha o algo así, ¿no? Sí, ahí se ve. No estaba así el chorro hace rato. Yo te dije que mañana ya amanece lleno. Sí, ya. Dejo tener bombas mañana. Es que también no sabemos. Es que pronto, tío, es que no sabemos también. Bueno, porque supuesto me dijeron que uno es una religión de regadera, es ya puro solitario. No sé, está medio raro. Porque a veces tenemos una bomba y empieza a caer agua en las puras regaderas. Está raro porque no sabemos ni cómo está el sistema aquí. Fíjate que no tiene que estar más cercano. La persona que hizo esto no lo conoce, o sea, no. Yo no la conozco. Me gustaría pensar en estar excepto. Porque a lo mejor es alguien que vive por aquí. No, ya. No saben más o menos cuánto. Pues ahí se ve que te está pegando en el piso, porque se ve azul. O sea, como que tiene nada más tanto así de agua. Se ve que donde está pegando el chorro sería azul, sí. O sea, es porque está pegando en el piso. ¿No hay palo largo, ¿no? Sí, es que sí, nomás metiendo más la mano. Ah, pues no es el brazo. ¿No alcanzaré? ¿No hay tubo o algo? Con uno de estos, ¿no? Quizás. ¿Quién sabe si alcanza con...? No, si se alcanza con las cobas, fácil. A ver. No es que sí. Con esto. No, si se alcanza. No está tan hondo. Sí. Sí, se alcanza. No más. Ahí está. ¿Eh? A ver, chécale cuánto tiene. Sácalo. ¿Cuánto se mojó? Son unos 3 centímetros de tiempo. Sí, les va a pasar por aquí. Un poquito más. Va a ser, sí, sí, salpicó un poquito más para arriba. No te veas que sea por mañana, pues es la bomba. Sí. Porque ahorita ya nomás tengo la tapa, ¿no? Sí, pues. Sí, porque eso de la regadera, pues sí va a ser más difícil de saber, ¿no? Eso sí está más complicado. No sabemos cuál es llena que es. Es que lo malo es que tal bomba es de tal cisterna y llena un módulo de arriba y otro módulo para abajo. Pero lo mejor es lo mejor. Uh-huh. Una bomba para Inecos para arriba y otra bomba y Inecos para abajo. No ha sido para. Uh-huh. Pero por si no sabemos ni qué. Poco a poco vamos a ir, como digo, esperando un experimento. Thank you. Thank you. No, estoy cambiando el pantalón nomás. Ya me bañé. ¿Cómo? Sí, sí, lo pago. Thank you. ¿Quién? ¿Quién es yo? ¿Dónde? ¿Quién es yo? Yo, Honorio, el que trabaja en las galerías. Me gusta el tiempo para ti. Pero para que está cerrado, yo no puedo. Vengo de trabajo. Está cerrada la reja. ¿Dónde? Está cerrada la reja. ¿Dónde? Está, la reja está cerrada. Oh, no, le tengo que dejar las cosas, no las cerramos. ¿Y cómo le hago para abrirte? Está cerrada la reja. ¿Y esta? La reja está cerrada. ¿Oh, tú eres de casa de bicicleta, no? Sí, yo no puedo pasar hasta allá porque la reja está cerrada. Oh, no, no, no, es cierto, está cerrada, papá. No sé por qué la cerraron ahora. Siempre la dejan abierta, ahora la dejamos cerrada. ¿No saben eso, mi abrazo? Debe estar allá. Viene a ver más de cuatro. Porque ya para dejar las cosas. No creo que tenga la llave, ¿eh? Déjalo que alguien tiene la llave. ¿Qué? Ya le dije que no hay nada. Ya se va la reja. Ya se va. Yo creo que tenemos todo el orden de otra forma. Un señor de mi hijo. Dice que no se trabaja, ¿no? Dice que tiene permiso para ir a las 10. Pues, ya tengo cosas, pero no lo pongo, pues. Pues, ándale. Nadie nos dijo nada. Pero la reja está cerrada, todo el mundo. Siempre le dejan abierta, y ahora le dejan cerrada. ¿Pero cómo? ¿Tú quieres llave? No, Thank you.